duele porque lo nuestro se acaba. Yo haré como que no pasó nada, pero hoy termina la temporada. Parece un capítulo sin fin, ya que ahora me costará dormir. Duele, pero me tengo que ir. ¿A qué seguimos con la mentira? Si nunca fui el amor de tu vida, ya no le eches más a la herida. Yo te quería pa' mí, pero tú decidiste seguir de bandida. ¿A qué seguimos con todo esto? Si tú bien sabes que no merezco ni un poquito de este sufrimiento. Te di más de mi cenit, no dabas ni el 25%. No digas que no es cierto. Duele, duele porque me pude haber ido. No haber perdido el tiempo contigo y dejarla nomás como amigos. ¿Pa' qué seguimos con la mentira? Si nunca fui el amor de tu vida, ya no le eches más sal a la herida. Yo te quería pa' mí, pero tú decidiste seguir de bandida. ¿Pa' qué seguimos con todo esto? Si tú bien sabes que no merezco ni un poquito de este sufrimiento. Te di más de mi cien y tú no dabas ni el 25%. No digas que no es cierto. No digas que no es cierto. La racha de 100 que teníamos caducó y no por culpa de los dos. Fuiste tú la que falló, no fui yo, no fui yo.